agradecer a esta mesa redonda con quienes presiden las asociaciones de acústicos de Uruguay, Brasil y Argentina. Respectivamente, Elizabeth González, Gennaro Javier de Palchón y Nilda Piquiara. Vamos a comenzar con la anfitriona, que es Nilda Piquiara, presidente de la Asociación de Acústicos Argentinos. Bueno, gracias Federico. Buenas tardes a todos, gracias por haber venido a pesar de la hora y a pesar de que se atrasaron un poco las actividades. Disculpen la demora. Bueno, como presidente de la Asociación de Acústicos Argentinos, es un honor para mí integrar esta mesa junto a dos colegas y sobre todo a dos amigas que a la par en los tres países estamos permanentemente desde hace muchos años trabajando para el desarrollo de la acústica, en particular en nuestro país. La Asociación de Acústicos cumple este año 37 años, acaba de cumplir, y ya las actividades se desarrollaban desde por lo menos 15 años más desde antes. Justamente esta semana, el viernes, tenemos una mesa redonda donde se va a hablar de los 50 años de la acústica en Argentina, así que están invitados también si les interesa. Vamos a hacer también un homenaje a dos de nuestros expresidentes que acaban de fallecer hace poquito tiempo, así que, pero que van a estar presentes, digamos, de ese modo entre nosotros, que son dos personas a las que les debemos el estar en este momento, en esta situación. La Asociación de Acústicos Argentinos pertenece también a nivel internacional a la Comisión Internacional de Acústica, que nosotros lo denominamos ICA, y a la Federación Iberoamericana de Acústica. Muy pronto vamos a integrarnos al Comité Internacional de Control de Ruido, el IINCE, estamos haciendo los trámites. O sea que año a año avanzamos para tener presencia en diferentes lugares, en diferentes instituciones internacionales, para que vean qué actividad se desarrolla en la Argentina. Nuestro objetivo es promover el desarrollo de la acústica y convocar a todos aquellos que han elegido de algún modo, desde alguno de los diferentes temas, elegir la acústica como profesión, digamos, como modo de trabajo. Alguno de los temas que abarca acústica, como dijimos hoy en la inauguración, es algo multidisciplinario. En particular también estamos abocados en este momento a convocar a los jóvenes acústicos. Hemos creado el grupo AJA, Acústicos Jóvenes Argentinos, porque por primera vez en el país vamos a tener además una camada grande de jóvenes dedicándose a esto, debido a que se ha generado la carrera de grado de Ingeniería de Sonido y que además hay un grupo importante de jóvenes que son técnicos o que han elegido por amor el tema y que no encontraban un lugar donde ubicarse. Y hemos hecho una fuerte promoción de nuestra asociación para acercarlos y hemos tenido una respuesta muy, muy buena. De hecho, nuestra institución ha duplicado el número de miembros en los últimos 15 meses y de ese número de miembros casi la mitad está constituida por nuevos jóvenes que se han acercado, así que es muy grato para nosotros ver que hay gente que estaba buscando un lugar donde ubicarse y que coincidió con los objetivos de nuestra asociación, que ya, como les dije, tiene varios años. Un modo de divulgar en el país y de acercar la acústica a nuestro país, la acústica internacional, además de pertenecer a diferentes instituciones, es que hemos logrado ser sede del Congreso Internacional de Acústica más grande que se organiza a nivel internacional, que es el Congreso de ICA, que dentro de 3 años se va a realizar en Buenos Aires. Eso implica que por primera vez se va a hacer en Sudamérica, y bueno, es un desafío muy grande que se prepara durante 6 largos años, o sea, hace 3 años que somos sede, que hemos ganado la sede del Congreso para el 2016 y que ya venimos trabajando en eso. De hecho, nos ha tocado hacer una promoción muy fuerte de nuestro país y de nuestro futuro Congreso hace un mes en Montreal y hemos logrado organizar toda una divulgación. Hemos estado presentes allá ofreciendo un brindis de clausura en el Congreso que se realizó en Montreal este año en junio y que es el previo al nuestro, al que se va a hacer dentro de 3 años aquí. También la Asociación de Acústicos Argentinos tiene una gran participación en las instituciones nacionales. Por ejemplo, formamos parte de la Comisión Permanente de Higiene y Seguridad en el Trabajo en el Instituto Argentino de Seguridad. Desde allí hemos colaborado con la Superintendencia de Riesgos de Trabajo en la elaboración, por ejemplo, del protocolo de medición de ruido en ambiente laboral, que en este momento es de uso obligatorio en el país. También formamos parte de la Comisión de Acústica del COPITEC, el Colegio de Profesionales de Ingeniería Electrónica de Capital Federal. Intervenimos en la Comisión de Acústica y Electroacústica de INAM, participando en la elaboración de normas nacionales vinculadas con nuestros temas, tanto las que abarcan lo que tiene que ver con el instrumental de medición de ruido, con los métodos de medición de ruido, con las normativas de recomendación de aislamiento acústico para mejorar el confort de nuestros edificios, ya sean de viviendas o de trabajo, las normas vinculadas con las mediciones de parámetros acústicos en recintos, particularmente en salas, por ejemplo, de teatros o en auditorios. Bueno, son numerosos los temas que se abarcan, también todo lo que tiene que ver con elementos de protección personal, en particular protectores auditivos. Bueno, los acústicos que participan del Comité de Normas son miembros de la Asociación de Acústicos Argentinos. También recientemente nos hemos inscrito, gracias a la gestión de Federico, como una editorial. Estamos en una etapa de auspiciar libros y podemos ofrecer el sello como editorial. De hecho, la Feria del Libro que hemos implementado en nuestro stand es también una iniciativa nueva, lo estrenamos para este evento, esperamos que se siga repitiendo, y tuvo por objetivo demostrar que hay muchos autores argentinos que han redactado libros de diversos temas vinculados con acústica. No todos son miembros de la Asociación de Acústicos, pero fueron bienvenidos para ofrecer sus libros en este stand y que los interesados pudieran tomar contacto con libros que a lo mejor no conocían, porque en general son de divulgación académica y cuesta mucho llegar y hacer propaganda a todo el mundo. Entonces, bueno, para que más personas pudieran tener acceso, que de hecho ya en el primer día hubo muchos interesados, es que se implementó esta feria de autores argentinos. Bueno, en realidad está un poco más extensa porque Elizabeth también está entre los autores, así que, bueno, es de la región, porque nos gusta manejarnos como acústicos de la región. Y la región se extiende hasta Brasil también, y Chile, que no pudieron estar presentes, pero que, bueno, en cierto modo siempre compartimos estas actividades. Bien, creo que más o menos lo más importante de la ALA lo dije, muchos de los presentes lo deben saber, y bueno, más que nada quisiera dar lugar a que nuestras colegas nos comenten qué es lo que están haciendo vinculado para trabajar con ruido y con acústica en general en sus respectivos países. Así que cedo la palabra a Dinara, presidente de la Sociedad Brasileña de Acústica. Gracias. Voy a hablar en portugués, porque meu espanhol es muy malo. Vou falar devagar para que todos me compreendam. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a possibilidade de estar novamente em La Plata. Dizer que é uma satisfação muito grande participar dessa mesa. E foi aqui em La Plata que eu iniciei minhas atividades na área de acústica. Num convite do professor Antônio Mendes, que insistiu para que eu viesse a La Plata para fazer um curso de acústica arquitetônica. Até então, eu trabalhava na Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, mas na área de cálculo estrutural, porque eu sou engenheira civil. Então, meu trabalho em acústica se iniciou aqui em La Plata, no LAUSIC, onde eu tive a oportunidade de conhecer o Gustavo Basso, o Vélez e uma série de outros colegas que trabalhavam, então, naquela época, no LAUSIC, e conhecer outras pessoas. Tive a oportunidade de visitar o CIAL em Córdoba, conhecer o professor Serra, o professor Mário, a professora Esther, Cristina e professor Fuchs na época. Então, para mim é um momento muito especial poder voltar a La Plata, né, tantos anos depois, já na condição de presidente da Sociedade Brasileira de Acústica. Dizer que realmente o que eu aprendi em La Plata não foi em vão, né? Tanto que eu consegui continuar esse trabalho e ter esse trabalho reconhecido no Brasil. Então é muito gratificante, é muito bom estar aqui com vocês nesse momento. Deixa eu puxar aqui um pouquinho. A SOBRAC, a Sociedade Brasileira de Acústica, uma associação sem fins lucrativos, fundada um pouco depois da Associação dos Acústicos Argentinos, em 1984. Estamos muito próximos, né, muito cerca de fazer os nossos 30 anos. Atualmente, desde 2010, quando eu assumi a presidência da SOBRAC, ela funciona em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Daqui a pouco a gente mostra um pouquinho melhor. A nossa finalidade principal é promover o desenvolvimento cultural e científico de profissionais, empresas, instituições, estudantes da área de acústica e as suas áreas afins. Quando se fala em áreas afins, a gente costuma utilizar essa publicação da JASA, lá de 1964, bem antiga, que nos dá uma visão de toda a interdisciplinaridade, a multidisciplinaridade com a qual nós trabalhamos. As áreas todas que dizem respeito a esse complexo mundo da acústica. Dentro dos nossos objetivos, que estão recentemente constando do novo estatuto e novo regimento da SOBRAC, a gente pode destacar que um deles é estimular um efetivo intercâmbio entre os agentes envolvidos com a acústica e todas as suas sub-áreas no Brasil. Então, estão aí as universidades, os centros de pesquisa, as empresas, os consultores, as pessoas que fazem os projetos, que fazem a execução dos trabalhos em acústica, de forma que a gente possa, então, reunir um grupo bastante multidisciplinar. Dentro dessa linha, a SOBRAC já tem há bastante tempo uma revista chamada Acústica e Vibrações. É uma revista de cunho técnico-científico que publica artigos inéditos de pesquisadores. Nos últimos 7, 8 anos, a gente tem procurado qualificar a revista no sentido de fazer parte de um banco de dados da CAPES, que é o nosso principal órgão de apoio à pesquisa no Brasil. CAPES-CNPq, que tem então uma classificação de todos os periódicos, de todas as revistas científicas do mundo inteiro. Então, hoje a revista da SOBRAC já faz parte desse quadro de revistas reconhecidas pelo sistema Qualis, que a gente chama da CAPES. Numa decisão diretoria, de conselho da Sociedade Brasileira de Acústica, nós devemos estar no próximo ano alterando para a criação, então, de duas revistas. Esta, Acústica e Vibrações, passará a ser uma revista voltada ao público que é mais iniciante na parte da acústica, de cunho mais informativo. Então, para estudantes, para professores, que tenham, então, uma maior informação sobre as questões ligadas à acústica. E a ideia é que se, se faça uma nova revista de cunho técnico-científico, e aí sim, um pouco mais exigente, com um quadro de consultores dos nossos países sul-americanos, que a gente possa então fazer uma revista integrada entre os demais países sul-americanos, que a gente crie uma revista então para pesquisadores dos países sul-americanos fazerem as suas publicações. Então essa é uma proposta que inclusive a gente está trazendo para uma discussão com as demais instituições nessa vinda a La Plata. E como o Brasil é muito grande em termos de distâncias, né, eu estou mais próximo do Uruguai e da Argentina do que do norte e do nordeste do Brasil, né? Então é fundamental para o Brasil, administrativamente, que a gente tenha as chamadas diretorias regionais. Então nós já temos instalado a diretoria regional do norte do país, que inclusive foi responsável pelo evento que normalmente a gente faz de dois em dois anos, no ano passado, e acabamos agora em maio, no mês de maio, de instalar a regional do Nordeste do Brasil. Então, estamos trabalhando no sentido de mobilizar mais participantes e fazer com que as informações, produtos, serviços na área de acústica cheguem também aos centros mais distantes daqueles locais mais conhecidos, do Rio, São Paulo, né, que normalmente acabam então se concentrando a maioria dos profissionais e das empresas dos serviços oferecidos na área de acústica. Então a ideia é que a gente possa expandir isso para outras partes do Brasil. Um outro objetivo é promover o conhecimento da acústica e suas subáreas através da realização de congressos, seminários, simpósios, conferências, cursos e outras reuniões técnico-científicas. Nesse sentido, eu já gostaria de convidá-los para o próximo ano, 2014, em setembro, depois da Copa do Mundo de Futebol, o 25º Congresso da Sociedade Brasileira de Acústica, que vai acontecer em Campinas, em São Paulo. Esse é um evento técnico-científico de cunho internacional, com conferências, com mesas, com apresentação de trabalhos, com feira, mostra de equipamentos, de materiais usados na área, em todas as áreas de acústica. Ele é um evento bem multidisciplinar. Então ele vai acontecer em 2014, em setembro, e com certeza todos são convidados a mandarem os seus trabalhos e também estarem conosco lá em 2014. Com certeza as nossas associações aqui vão divulgar isso mais enfaticamente, mais próximo. Outro objetivo é atrair para o seu campo de atuação, para a área de acústica, indivíduos qualificados e especializados em outras áreas e que possam contribuir conjuntamente com os associados da SOBRAC para o benefício da coletividade. Nesse sentido, nós temos uma série de parcerias. Uma delas é o pessoal da AES, com quem nós trabalhamos conjuntamente na organização do evento anual que a AES faz normalmente no mês de maio em São Paulo. Algumas das nossas reuniões, inclusive a própria reunião do conselho da SOBRAC, acontece durante esse evento da AES. Um outro grande parceiro é a Marinha do Brasil, o Instituto de Pesquisas da Marinha do Brasil, que atualmente é associado institucional da SOBRAC e faz parte, então, das nossas atividades, em especial ligadas à normalização. Outro fator que nós temos trabalhado nesse sentido é o programa de qualificação e certificação de profissionais associados à SOBRAC, que está em fase de implantação. Nós temos hoje no Brasil uma norma chamada NBR 15575, que é uma norma de desempenho de edificações. Com isso, há uma grande busca por profissionais que possam elaborar projetos, executar projetos e também fazer os laudos técnicos de avaliação dos desempenhos. Então, é muito difícil hoje dizer quem pode, quem não pode, quem tem conhecimento, quem não tem nessa área. A SOBRAC não é um conselho, então nós não temos condições de fornecer atribuições profissionais, mas podemos, dentro do quadro de associados da SOBRAC, dizer quem tem que tipo de conhecimento. Isso como informação para a sociedade, para a justiça, para juízes, promotores, que buscam então profissionais para assessorá-los. Outro item, outro objetivo específico da SOBRAC é participar e influir sempre que possível na formulação de currículos básicos e profissionais que envolvam os conhecimentos no seu campo de ação. Nesse sentido, a gente tem apoiado, até porque eu também sou a coordenadora do primeiro curso de graduação em Engenharia Acústica do Brasil. Então, como vocês podem ver pelo mapa, eu havia comentado antes, eu sou do Rio Grande do Sul, eu estou muito próximo, a 300 quilômetros da fronteira com o Uruguai, né, e pouco mais de 400, 500 quilômetros da fronteira com a Argentina, né, que é basicamente a distância que eu tenho para a divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, que é o primeiro estado brasileiro. Santa Maria fica exatamente no centro geográfico do Rio Grande do Sul. Então, na Universidade Federal de Santa Maria, a gente criou, em 2009, o primeiro curso de graduação em Engenharia Acústica. Em 2014, o ano que vem, deve estar saindo, então, a primeira turma de graduados em Engenharia Acústica. Além disso, nós temos, então, em termos de Sociedade Brasileira de Acústica, buscado um levantamento que está começando a ser elaborado, de quais os cursos que têm classes ou disciplinas na área de acústica. E, principalmente, quais são os cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado, que também trabalham nesse sentido. Acabamos de fechar um levantamento em relação aos cursos de especialização em engenharia de segurança, que no Brasil é o único curso de pós-graduação que dá uma atribuição profissional específica, que é então engenharia de segurança. Outro dos nossos objetivos é buscar a participação na formulação de políticas e normas inerentes ao seu campo de atuação em acústica. Nesse sentido, agora no dia 27 de junho de 2013, depois de 3 anos de trabalho, nós conseguimos a instalação do Comitê Técnico Específico de Acústica dentro da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Até então, as normas técnicas de acústica estavam em diversos grupos de trabalho, na automotiva, na parte de engenharia civil, de construção civil, na parte de fonoaudiologia. Então, hoje, a gente tem a possibilidade de que todas essas normas possam ser conhecidas do mesmo grupo, que seria então o Comitê Técnico da Área de Acústica, que abrange então todo o conhecimento da área de acústica. Nesse sentido, agora que nós temos um Comitê Técnico de Acústica, que é baseado no TC43 da ISO, as comissões são as mesmas, a estrutura desse Comitê Técnico 196 da BNT é exatamente a mesma do TC43 da ISO. Porque a BNT, assim como a ADA, né, são fundadores da ISO. Né? Nossas instituições fazem parte, inclusive, como membros fundadores da ISO. Então, somos os representantes nos nossos países das normas ISO também. E aqui vem um fato importante, que a partir dessa criação do comitê, nos interessa muito a comissão setorial do Mercosul, que trata das normas técnicas dos nossos países, e que eu acho que é um bom momento para que a gente possa trabalhar nesse sentido. O que está sendo feito em termos de normas em cada um dos nossos países e procurar uma harmonização nesse sentido. Nós temos em tramitação na Câmara Federal, no Brasil, um projeto de lei que institui uma política nacional de conscientização, prevenção, controle e fiscalização das emissões sonoras. Esse projeto já foi aprovado numa das comissões, chamada Comissão de Desenvolvimento Urbano, e agora ele está em análise dentro da Comissão de Meio Ambiente, aguardando para que a gente possa, então, ter estabelecido exatamente qual é a função do governo federal, dos estados, como tem o Brasil, e dos municípios. Quem legisla o quê? Quem é responsável por que tipo de fiscalização e de controle da poluição sonora, por exemplo? Desenvolver atividades de esclarecimento público sobre temas inerentes à sua área de atuação, visando o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas. Dentro deste objetivo, a gente está procurando popularizar uma lei que a gente estabeleceu em janeiro de 2010, lá em Santa Maria, que cria uma lei municipal que cria uma semana de conscientização sobre ruído. Então, desde 2010, a gente tem o que seria uma semana do ruído, né? Mas de cunho estritamente municipal. Então, fazem parte diversas instituições, a Prefeitura Municipal, através das secretarias de educação, de saúde, de meio ambiente, a polícia, que faz normalmente a fiscalização da parte ambiental, a gente tem o que se chama um batalhão ambiental. Outras universidades, além da Universidade Federal Santa Maria, onde a gente tem os cursos de música, de fonoaudiologia, e as engenharias de uma maneira geral, arquitetura, que normalmente acabam participando. Aqui algumas atividades, então medições com fones de ouvido, para que o pessoal possa visualizar o que, que ele está realmente ouvindo. A questão das audiometrias gratuitas através de uma unidade móvel, que normalmente a gente leva para as escolas ou para alguns pontos específicos. A sensibilização, a sala de sensibilização, em especial para as crianças. Debates que a gente faz em rádio, televisão, usando a imprensa a nosso favor. Os shows, porque dificilmente a gente consegue um bom público quando a gente propõe uma palestra. Mas quando a gente propõe um show, uma atividade artística, em geral, o público é maior. Então, a gente propõe um show e lá no intervalo, no meio do show, a gente faz pequenas lembranças, né, de informes especiais sobre a questão da, da saúde auditiva. E esse pessoal aqui normalmente são os nossos próprios alunos, que são os músicos. Então, já para fechar a ideia do que nós temos defendido, a gente pensa então que a melhoria das condições sonoras ambientais depende da vontade política de resolver o problema. E não é a vontade só dos políticos que estão nos cargos, mas é também a nossa vontade como cidadão de cobrar desses políticos e de buscar um espaço para que se possa fazer realmente alguma coisa. Depois, da existência de equipes técnicas com um profundo conhecimento do tema, dotadas de meios e de equipamentos para detectar e resolver os problemas. Muitas vezes as pessoas que trabalham nos órgãos públicos de fiscalização têm boa vontade, mas não têm o treinamento adequado e nem os equipamentos que deveriam ter para que pudessem fazer um bom trabalho. Ainda, da existência de uma legislação eficaz. Então, por isso a nossa preocupação em trabalhar tanto com normas técnicas quanto com as legislações. Se sabe que a legislação é muito difícil de ser alterada, porque a gente depende de todos os trâmites dentro das casas legislativas. Então, é muito mais simples para os técnicos a alteração das normas técnicas, onde nós somos muito mais ouvidos. Então, é importante que nós tenhamos uma legislação eficaz, que nos remeta a essas normas técnicas, onde a gente tem uma maior facilidade de mudança. E, finalmente, da conscientização de que o ruído pode ser minorado, ele pode diminuir, se todos contribuírem para isso. Resumindo, a SOBRAC agrega pessoas físicas, pesquisadores, profissionais, estudantes, instituições, tá? Tanto públicas quanto privadas, indústrias, prestadores de serviços, órgãos governamentais, universidades e todos os interessados em áreas que dizem respeito a todo esse leque de atuação da acústica. Nós realizamos os encontros, seminários, simpósios, workshops e também congressos nacionais e internacionais. Publicamos atualmente a revista Acústica e Vibrações e atuamos então junto aos órgãos públicos, como a Associação Brasileira de Normas Técnicas, visando auxiliar a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Muito obrigada e eu vou estar disponível para perguntas logo a seguir. Muito obrigada. Pregunta. Quando se refiere a la fiscalización de las emisiones sonoras, ¿qué involucraría eso, además de la medición de esa sonda, del ruido? Sim, na realidade é assim, no Brasil hoje, essa fiscalização ela é municipal, são instituições, cada cidade tem uma legislação municipal e tem um órgão de controle responsável por essa medição, por essa fiscalização. E naqueles locais onde não existe equipamentos ou profissionais, em geral, há o que a gente chama de batalhão ambiental, que é da polícia militar, tá? Que então é o que a gente tem hoje mais, com maior treinamento e com maior quantidade de equipamentos de medição. Tá? É um dos problemas que a gente tem e que a gente está esperando a partir dessa norma, dessa política, da instalação dessa política, trabalhar para melhorar. Um dos problemas, sem dúvida, muito grande que existe é a fiscalização. E sem a fiscalização, dificilmente a gente consegue sucesso. Porque as pessoas, em geral, se não há um rigor nessa fiscalização, elas acabam deixando as coisas acontecerem, principalmente no que diz respeito à poluição sonora nas cidades. Bueno, para terminar, Elizabeth González, presidenta de la Asociación Uruguaya de Acústica, va a comentar sobre la asociación que preside. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar todavía a esta hora acá. Y muchísimas gracias al artífice de esto, Gustavo, que hace un año hizo la reserva en la agenda como si no fuera una persona tan atareada. Es siempre una alegría enorme poder venir a encontrarme con los amigos acústicos de la región y sobre todo los argentinos que en algún momento me tuvieron adoptada cuando nosotros todavía no teníamos asociación. Gustavo me pidió que tocara dos temas, un poco lo que respecta a nuestra asociación, que es muy, muy joven, y algo en relación a la gestión del ruido urbano en Uruguay. Así que arranquemos por ver quiénes somos y qué hacemos. Bueno, en realidad, hacia el año 96, nosotros empezamos a tener los primeros contactos con la Asociación de Acústicos Argentinos. Ahí en el 97 nos adoptaron y nos invitaban a las jornadas de ruido urbano que se realizaban anualmente. Y en el 2001 se decide organizar esa jornada en Montevideo con un apoyo muy importante tanto de la Asociación de Acústicos Argentinos en la persona de su entonces presidente, el ingeniero Méndez, y del presidente de la Federación Iberoamericana, el doctor Samir Yerges, que en ese momento pensaban que estaban dadas las condiciones para que se creara una asociación de acústica en Uruguay. Nosotros considerábamos que no estaban dadas todavía, quizás por un poco de... vayan a saber qué. Lo cierto es que en el 2008, con dos uruguayos más que estábamos participando en el Congreso de la FIA en Buenos Aires, decidimos comprometernos a formar la Asociación Uruguaya de Acústica. Y en el 2010 logramos por lo menos presentar nuestra intención de creación, porque todavía no teníamos personería jurídica, pero presentamos un estatuto provisorio y las firmas de más de 40 socios fundadores, que para lo que es Uruguay es una cantidad muy importante. En 2011 logramos la personería jurídica, y el 16 de noviembre nos aceptan en la Federación Iberoamericana de Acústica acá en Argentina en una reunión de directiva de la FIA que fue en Buenos Aires. O sea que hasta ahí habíamos cumplido con lo que nos habíamos propuesto. ¿Qué ha hecho o qué trata de hacer la Asociación Uruguaya de Acústica? Bueno, intentamos hacer cosas que puedan nuclearnos, aglutinarnos, pero no viene siendo fácil. Entre 2011 y 2012 tuvimos un ciclo de charlas técnicas, que eran las reuniones de los miércoles, del segundo miércoles de cada mes, pero la asistencia fue bajando y en realidad no se le podía atribuir fenomenológicamente cuál era la causa de la pérdida de interés, pues tratábamos de convocar con los temas que más o menos se iban solicitando. En el mes de octubre se realizó en Montevideo la primera reunión regional de acústica y ahí sí hubo una gran motivación, bueno, hubo un contingente importante tanto de Brasil como de Argentina. Tuvimos una mesa análoga a esta con las tres presidentas que llamaba un poco la atención, este es mujererío del frente de las asociaciones, ¿no? Bueno, pero estaba en ejercicio porque la niña estaba en sí. Bueno, eso funcionó muy bien y bueno, en 2013 tuvimos la oportunidad de que nos convocaran directamente desde el Ministerio de Vivienda para lo que fue el grupo de estandarización en acústica, que se le llaman los grupos GESTA allá, donde se trataba de realizar, de formular una propuesta técnica para una normativa nacional acerca de contaminación acústica, ya que tenemos ley desde el 2004, pero la normativa nacional no existe, sino que tenemos normativas departamentales que son muy diversas y algunas de difícil aplicación debido a sus inconvenientes técnicos. O sea que ahí tuvimos un buen respaldo institucional, digamos, y se pudo integrar un delegado nuestro en esa mesa. Y previamente, bueno, se tuvo una serie de reuniones con la gente interesada de la agua a propósito del tema para que la posición fuera realmente la de la asociación. Como somos una sociedad tan nuevecita al lado de estos monstruos que tenemos al lado, realmente creo que la autocrítica no viene mal porque no tenemos tanto para contar que hayamos hecho, la verdad, en tan poco tiempo. Pero bueno, notamos que es muy escasa la participación de los socios en las actividades, cuesta encontrar dónde está el punto, porque todos están de acuerdo con lo que se hace, o por lo menos así lo manifiestan, mientras que sea por correo electrónico, pero después la corrida de todos los días me imagino que es lo que hace que no se puedan realizar a veces actividades con la concurrencia que uno quisiera. Muchos alegan que hay gente de muchas disciplinas a nuestra asociación, tenemos un contingente interesante de biólogos y de físicos, por ejemplo, y no solo trabajamos en la parte de acústica arquitectónica y de acústica ambiental, también hay médicos y fonoaudiólogos. Y en realidad yo creo que las dificultades principales son las primeras dos que tenemos acá, porque las dificultades para el cobro de las cuotas sociales, en realidad eso no debería ser lo peor de todo, pero nuestro medio es muy reducido. Uruguay somos 3 millones de habitantes, la mitad de los cuales están en Montevideo. Como el medio es muy pequeño y la gente que trabaja en acústica es poca, sucede que muchas veces te está controlando alguien que también es socio, eso genera resquemores en las situaciones cotidianas, hay muchos celos profesionales, nadie quiere en realidad facilitado de la vida el que va a tener del otro lado del mostrador, el que va a tener compitiendo con él al lado, y eso es bastante complicado porque como el medio es muy pequeño, uno entiende que la gente quiera conservar un lugar, pero a veces ocurría que después de las charlas técnicas venían rosarios de correos a propósito de las cosas con las que se estaban o no se estaban de acuerdo, lo cual por supuesto para los expositores no era muy muy simpático, y bueno, en realidad se entiende bastante bien que haya declinado el interés por exponer en los ciclos de los miércoles y no solo que haya bajado la concurrencia. Ahora bien, pensando esto mismo como potencialidades, la diversidad de disciplinas para nosotros siempre la entendimos como una fortaleza y pensábamos que nos tendría que dar mejores oportunidades. Lo cierto es que cuesta mucho armar grupos de trabajo en algo que no nos vincule directamente en forma, por ejemplo, con la universidad o cuestiones por el estilo, o sea, fuera del marco laboral, la gente no tiene tanto tiempo como para grupos de trabajo, etc. Sin embargo, tenemos una buena validación institucional, el hecho de que hayan convocado a la asociación directamente para el grupo de estandarización, para nosotros fue muy importante, y bueno, capitalizar la relación que tenemos con nuestras asociaciones vecinas. Y entonces les cuento qué es lo que nos planteamos para lo que queda de 2013. Bueno, en realidad nosotros también estamos abocados al tema de tener una publicación periódica arbitrada. Y como la otra vez funcionó muy bien el tema de la reunión regional, pensábamos hacer una jornada técnica de un solo día a nivel Uruguay simplemente, aunque si alguien se adhiere para ir por allá vamos a estar encantados por la alegría que nos da y por el prestigio que le da las actividades sin duda. Pensamos que ahí se podrían presentar trabajos de los asociados y evaluar un poco lo que ha sido el proceso y el producto del grupo Gesta, que actualmente está de manifiesto esa propuesta de normativa en la página del Ministerio de Vivienda, y en realidad un poco recogiendo lo que decía Dinara, de que es difícil modificar las normativas, bueno, lo que ha quedado de un borrador de decreto que alcanzó a tener sus buenas 72 páginas, es una versión de unas 20 y pico, donde otro montón de cosas han ido hacia guías o se pretende que sean documentos de otra, de una jerarquía de resolución ministerial para que sea más fácil de modificarlos. Eso fue una decisión del Departamento de Jurídica, sí. Y bueno, traíamos algunas invitaciones que en realidad ya, por suerte, estamos de acuerdo, ya han sido formuladas. Bueno, la primera era generar un comité editorial con representantes de los tres países para poner en marcha esa revista técnica de que les hablábamos, que así como ustedes la pasan por CAPES, nosotros la tenemos que pasar por la ANI, la Agencia Nacional de Investigación, y en realidad creo que sería muy bueno si pudiéramos, dado la fuerza que tendría, una publicación en conjunto. Por otro lado, pero ahí espero que no nos estemos pisando el poncho con Dinara, les queríamos proponer hacer la segunda reunión regional en Montevideo en 2014. Si ustedes tienen los 25 años, eso vamos a tener que ver un poco, pero los de ustedes son en septiembre, o sea que capaz que siendo en otro mes, de repente se puede. No. Uy, demasiado, solo hay. ¿Dónde es FIA? FIA en diciembre, la primera semana de diciembre. En Valdivia. Congreso en Chile. Los años pares con Chile. Bien. Posiblemente esto no tenga tanto andamiento entonces, pero ya veremos. ¿Encontraremos un día? ¿No gustaríamos que hubiese? Pues haríamos aunque sea una jornada de un día. Sí. Algo teníamos que hacer porque allá tienen club de fans ustedes también, así que. Nos encanta que salga. Nos afina muy bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, y por otro lado, temas de publicaciones e investigaciones conjuntas. Que en esto confieso que un poco hago uso de mi bigamia de jefa del Departamento de Ingeniería Ambiental en la facultad y presidenta de la asociación. Entonces trato de aprovechar las oportunidades que se puedan canalizar por esa frontera difusa que tiene el hecho de que sea una sola persona la que hace esas dos tareas en este momento, lo cual es vocacional, por supuesto. En realidad, esto ya es una invitación que dejo abierta para todos. Un primer punto en el cual creemos que vamos a poder tener necesitaríamos tener un compendio a la brevedad de lo que es el marco normativo de los diferentes países latinoamericanos, qué es y cómo funciona la normativa de las diferentes jerarquías. Y esto se enmarca en que estamos justamente en un asesoramiento a la Dirección Nacional de Medio Ambiente y en consecuencia esto pasa a tener interés. Y por otro lado, son dos temas de investigación que muchas veces he hablado con muchos de los acústicos argentinos y con menos de los acústicos brasileños, que es el tema de realizar un análisis de mayor escala geográfica a propósito de lo que son tiempos de estabilización, de mediciones de ruido urbano y lo que es el estado de salud auditiva de la población no expuesta ocupacionalmente, o sea, cuáles vendrían siendo actualmente los umbrales de socioacusia similares a lo que serían la base B de la ISO 1999. En esto nosotros tenemos un avance de unas cerca de 1000 fichas audiométricas, pero donde tenemos un predominio de una faja etaria hasta los 25 años, porque normalmente extorsionamos, entre comillas, a nuestros estudiantes para que vayan a hacerse la audiometría. Pero en realidad en las otras franjas etarias no es tan fácil. Extorsionar a los profesores. Bueno, pero son pocos en la facultad, realmente ese es un problema grande, sí. Podemos extorsionar a los profesores de otros países y que tengan que hacerse la audiometría en Montevideo, por ejemplo. No, en estas cosas creo que hemos hablado algunas veces con algunos de ustedes a propósito de algún modo quienes estén trabajando en estos temas, de repente podríamos intentar un reprocesamiento uniforme de la información o invitados a trabajar en esto, visto por ejemplo lo que está acá en el exterior a propósito de los tiempos de medición en La Plata y en La Luz, y creo que es interesante ver que ustedes con menores tiempos tiempos tienen estabilización, cuando en realidad nosotros necesitamos tiempos mucho más largos. Entonces creo que interesa también como una manera de mostrar que nuestra sociedad en ese sentido, la uruguaya, está atrasada por nuestros tiempos de estabilización, son mayores porque seguimos minados de lo que llamamos anómalos evitables, de bocinas, de escapes en mal estado, frenos, etc. Y eso quizás empiece a mejorar un poquito porque desde hace 15 días entró en vigencia la ley de faltas por las cuales pueden incluso quedar privados de libertad momentáneamente quienes hacen, por ejemplo, picadas con motos ruidosas. Pero no vamos a esperar a que estén todos presos. Exactamente, porque además, como es muy corto, uno entraría en esta sala. Así que no nos muerde todo, mejor intentemos educar. Así que bueno. Sí. Y bueno, brevemente para comentarles algo a propósito de lo que es la gestión del río urbano en Uruguay, porque se engancha con esto que veníamos. En realidad, una de las cosas críticas que tenemos es que no es un problema central en las agendas ambientales. Las normativas, como mencionábamos, son muy diferentes a nivel departamental. Hay dificultades para aplicarlas, a veces porque son normativas con errores, otras por las imprecisiones, otras porque de repente uno cumple con un artículo y queda infringiendo otro artículo de esa misma norma. Es bastante difícil de salvar esas cosas. O tenemos una norma con bandas de octava cuyas frecuencias centrales no son las normalizadas, en consecuencia tampoco son frecuencias centrales de bandas de tercio. No está nada fácil llevar adelante eso, es algo que te vas a hacer su propio hermano. Entonces, bueno. Y en realidad también, un poco lo que mencionaba Inara, la gran heterogeneidad en lo que vienen a ser las posibilidades, tanto de equipamiento como de nivel de calificación del personal en muchos de los actores vinculados a la problemática. Ahora bien, ha crecido mucho el número de denuncias por ruido urbano. La Defensoría del Vecino de Montevideo, que es una institución también muy joven, nació hace 6 años, ha tenido una gestión muy exitosa y en realidad el éxito de ellos ha redundado en el éxito de la asociación nuestra, en el sentido de que el problema por el cual hay más quejas en Montevideo es el problema del ruido. Entonces, bueno, hemos tenido la posibilidad de apoyar un poco desde la facultad, de invitarlos a alguna actividad con la agua. El hecho de que se estén instalando mega emprendimientos de distinta índole en Uruguay también genera movilizaciones ambientalistas, que un poco entre los mega emprendimientos y la resonancia que ha tenido la actividad de la Defensoría, bueno, de golpe ha aparecido una gran presión para que apareciera el decreto nacional de la parte de ruido. Y bueno, se tiene una validación técnica del tema en la Dirección Nacional de Medio Ambiente, que es la que coordina ese grupo GESTA que les mencionaba. O sea que creo que hay una situación que podría facilitar la gestión del ruido urbano. Pero bueno, de esto pensaba contarles más el viernes, que tengo una charla a las 10:30 justamente a propósito de gestión del ruido urbano concretamente en Montevideo, pero voy a hacer algunas menciones un poco más generales a nuestro país. Así que es lo que quería comentarles ahora, y nuevamente agradecerles la paciencia por seguir acá en esta larga tarde, la invitación y el honor de compartir esta mesa. Muchas gracias. Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, estamos habilitando el momento. Bueno, estamos todos muy cansados. Yo quiero hacer una... Nilda acaba de presentar, bueno, en general, un mapa del ruido de la Plata muy completo y que es una herramienta muy, muy interesante de diagnóstico. En Brasil y Uruguay, ¿están haciendo mapas de ruido diagnósticos por ciudad o por el estado? No Brasil há uma exigência legal, existe uma lei chamada Estatuto da Cidade, que obriga as cidades com uma determinada população em terem os seus mapas. Isso não está sendo cobrado porque não existem pessoas e em condições de fazer, profissionais em condições de fazer toda a quantidade de mapas acústicos que precisariam ser feitos. É, a questão dos mapas acústicos está começando no Brasil. A gente tem alguns mapas, algumas cidades que já fizeram, que já iniciaram esse processo. Existem dois exemplos bem destacados, que são Belém do Pará, que inclusive é possível ter acesso através da internet, né, a carta acústica de Belém, e Fortaleza, no Ceará, que é onde a gente tem, digamos, o que é mais próximo do ideal, do que se busca. Esse processo está sendo feito, os demais, o de Belém, Porto Alegre, Santa Maria mesmo, a gente fez algumas coisas, são iniciativas das universidades. O de Fortaleza, no Ceará, é iniciativa da própria prefeitura. Então, esse mapa acústico feito lá em Fortaleza, ele faz parte de todo um trabalho de fiscalização. Então, a pessoa, inclusive, que começou todo este trabalho já está se jubilando. No entanto, o trabalho vai permanecer porque outras pessoas foram treinadas para continuarem fazendo com que esses dados sejam alimentados por medições também de tempos em tempos. Então, a gente tem o mapa acústico feito através do software, tem pontos de medição para validação disso, e de tempos em tempos novos pontos são refeitos para que isso possa ser colocado à disposição da comunidade e dos legisladores, para que então se possa fazer com que a política, digamos, de organização da cidade possa levar isso em consideração. Então, no Brasil é bem recente isso, poucas cidades têm, mas tem muitos locais onde estão iniciando esse processo. Em especial as universidades, o pessoal que faz as pesquisas em universidades, tem muitos trabalhando já iniciando esse processo. E no caso do Uruguai, em realidade, se supõe, e digo se supõe que os dados não aparecem publicados, mas desde o ano 99, a Intendência de Montevideo atualiza cada dos años el mapa de ruido de Montevideo, solo que no es posible encontrar esa información publicada. Hay algún par de ciudades, Rivera y Salto concretamente, que tienen sus mapas, pero en la propuesta de normativa que está actualmente en manifiesto, aparece la obligatoriedad de tener mapas estratégicos de ruido y planes de descontaminación acústica, por lo menos en las ciudades capitales del país, y con la obligatoriedad de una revisión completa y en profundidad al menos cada 5 años. O sea que si eso se pone en marcha, entendemos que de algún modo se van a empezar a hacer, aunque hoy día no estén dadas exactamente las condiciones, pero porque junto con esas disposiciones, DINAMA también ofrece a las intendencias municipales capacitación para poder hacerlos. O sea que de momento no, pero capaz gente dice que si esto pasa a tener alguna fuerza, sí aparece una serie por lo menos de 19 mapas. Yo sí tengo una pregunta. Para todos. El mapa de ruido en general es un instrumento que sirve para diagnosticar la situación. No solo. Bueno, entre otras cosas, ¿no? Lo importante, digamos, o para mi punto de vista es la instancia superior. O sea, una vez que yo obtengo esa información, ¿qué hago con esa información? ¿No? Por ejemplo, el mapa estratégico, claro. Claro, claro. En lo que es la planificación del territorio, es decir, el cruce de esta información, ¿qué avances tuvieron o cuántos pudieron interesar, digamos, a quienes trabajan en el tema? Bueno, mira, en realidad en este proceso participó bastante la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial, yo creo que se oye, ¿no? Sí. Bueno, ordenar lo que ya existe es algo que no viene siendo posible, pero lo bueno dentro de lo tardío que ha sido la Ley de Ordenamiento Territorial y su decreto reglamentario, la ley es del 2008 y el decreto del 2009, es que todavía hay muchos planes de ordenamiento que no han sido presentados. Y entonces se está tratando de que se incluya explícitamente la variable acústica. Ahora, para lo que sí se está teniendo en cuenta, y eso ha sido más todavía de los hechos, pero pasa a tener más fuerza ahora a través de esta propuesta, es con un tema que en Uruguay está tomando una relevancia enorme, que es el tema de los parques de generación eólica. Y la normativa o la propuesta de normativa plantea simplemente áreas de amortiguamiento sin profundizar exactamente en lo que es, pues, o sea, es un tema directamente de impacto, pero sí se están llevando adelante estudios con otra profundidad, mucho mayor que la que se hacía antes, a partir de una cierta disposición que sacó la DINAMA hace un año o dos, que es muy discutible y que no está fundamentada claramente ni nada, pero bueno, por lo pronto les están aplicando restricciones a las instalaciones, de modo que pese a que se tiene la idea de que es una política nacional pasar a la energía eólica, que ahí aparezca una restricción. Y por otro lado está el caso particular de Maldonado, donde la Intendencia desarrolló un plan de ordenamiento territorial con énfasis en la generación eólica, y ahí se analizaron fundamentalmente tres temas, además del potencial eólico, que fueron paisaje, ruido y aves y quirópteros. Y hasta donde sé, es la única intendencia que tiene un plan de ordenamiento con énfasis en ese tema y que considere explícitamente el ruido, pero siempre en todas esas cosas queda la discrecionalidad de la política nacional. Se supone que no se van a meter mucho con Maldonado porque todos creemos que es una fuente de ingreso de divisas, la parte de turismo, pero no te prometo nada. Bueno, en lo que respecta, perdón, estoy en condiciones de explorarlo, en lo que respecta a nuestro país, los integrantes de la Asociación de Acústicos Argentinos llevamos más de 10 años tratando de lograr normativa para la protección del ambiente sonoro, para la prevención y corrección de la contaminación sonora. Solo en la ciudad de Buenos Aires tenemos una ley vigente desde el año 2004, diciembre del 2004 o enero del 2005. Diciembre del 2004. El resto del país solamente tiene normativa dispersa, sobre todo ordenanzas municipales, que generalmente no pueden ser muy bien aplicadas porque no están redactadas correctamente. Entonces tienen fallas generalizadas, tales como poner límites máximos de niveles sonoros permitidos, expresando solamente cuántos decibeles se permiten, diciendo, por ejemplo, máximo 60 decibeles en tal horario, sin especificar de qué parámetros se trata. Entonces es muy difícil poder hacer cumplir una ordenanza así, cuando a la hora de verificarlo, cada cual puede medir lo que le parece y hacer la verificación que le parece o que le conviene o que le sale, si no tiene capacitación. Mucho de lo que se escucha acá se comparte en Argentina y en los demás países totalmente, a pesar de los años que se lleva trabajando, en mayor o menor grado, porque en Uruguay, a pesar de que Elizabeth dice que son muy nuevos, es muy nueva la Asociación Uruguaya de Acústica, pero cuando estuvimos allí en el 2011 pudimos apreciar que los uruguayos venían trabajando en acústica desde hacía mucho tiempo y muy bien. O sea que la gestión de acústica se viene haciendo en los tres países desde hace mucho y aún así falta mucho por hacer. Sobre todo porque falta voluntad política para tomar estas determinaciones. En particular en Argentina, en este momento, se ha presentado por tercera vez un proyecto de ley a nivel nacional para tratar de lograr una ley para la protección de del ambiente, de la calidad ambiental acústica. No lo dije bien, Ana. Ana, bueno, es una de las que más ha trabajado con el tema, Ana Rizzo, la arquitecta, que si no veo mal, está aquí sentada, te adivino, más vale, no te veo. Es uno de los miembros de la asociación que ha trabajado con este tema, junto con los ingenieros del Laboratorio de Acústica de UNED y otros integrantes de la Asociación de Acústica. En este momento se ha logrado la estrategia de presentar el proyecto de ley por las dos cámaras legislativas simultáneamente, o sea, por senadores y por diputados. Todavía no pudieron derribarlo porque lo acaban de presentar. Pero el anterior caducó dos meses antes, o sea, el segundo, que ya tenía otra vez media sanción, caducó porque le dan media sanción y la otra media sanción la dejan caer, lo abandona y pierde estado parlamentario. Bueno, por tercera vez se presentó, porque por lo visto si hay algo que nos caracteriza es la pertinencia y la obstinación por tener algo de eso, por aportarlo, ya que lo mínimo que podemos hacer para con nuestras sociedades es devolver algo de lo que invierte en las instituciones públicas, como las universidades donde nos formamos, y entonces, bueno, o los institutos de investigación donde trabajamos, y por lo tanto, parte de la transferencia hacia la sociedad es devolver esos conocimientos en forma de legislaciones con un contenido técnico lo más adecuado posible. Así que, bueno, no perdemos las esperanzas de lograrlo, dicen que no hay dos o tres, y que la tercera es la vencida, Ana, así que esperemos que sí. Y por lo pronto estamos en similares condiciones casi en la provincia de Buenos Aires, donde ya también dos veces tuvimos proyectos de ley que caducaron, con media sanción y caducaron, y ahora estamos en la expectativa de ver si a través del Poder Ejecutivo, en particular involucrando al OPDS, que sería el organismo que tiene que terminar regulando todo esto o aplicándolo, vamos a ver si a través de ese, por esa vía se logra presentar por tercera vez un proyecto que ya lo tienen, ya está terminado, porque a medida que van cayendo los proyectos nos ayornamos, tenemos en cuenta las discusiones en las comisiones asesoras parlamentarias para ver qué detalles podríamos mejorarle, y además estamos siguiendo la evolución en otros países, particularmente en España, que es donde más han avanzado con estos temas y que tenemos muchas costumbres en común. Así que bueno, vamos por más, pero vamos lentos. De todos modos, no lo abandonamos. Bueno, estamos exactamente en horario de finalización. No sé si queda alguien que quiere hacer alguna pregunta más. Sí, quería agregar que de hace muy poco tiempo tenemos una nueva ordenanza del ruido, la ordenanza municipal de control de ruido y vibraciones, que está en Córdoba. En la ciudad de Córdoba, que está adaptado a las necesidades de la ciudad. Ah. Pero tampoco en algunos aspectos no un cambio radical. Es decir, primero las técnicas de medición y las modernas, o sea, con medición equivalente, etc. Pero, por ejemplo, en la vieja ordenanza que databa del año 1986, la ciudad está dividida en cuatro zonas. Esas zonas se mantuvieron en cuanto a la definición, pero no en cuanto a las formas de medir, porque en algunas de estas zonas se estaba aplicando por exceso y en otras por defecto. Entonces se partió de considerar el ruido propio, o sea, el ruido de fondo o el ruido sonoro de esa zona. Y entonces decimos, si esa zona está catalogada como, digamos, como ámbito 2, por ejemplo, puede tener un exceso de tantos decibeles y en función del tiempo, de la hora también. Entonces, ese es el nivel sonoro que corresponde a ese lugar, cuando, sobre todo cuando hay una denuncia y cosas así. Muy distinto a lo que era de antes, que decíamos, por ejemplo, 50 decibeles en la zona del ámbito 3, por ejemplo, 50 decibeles A, y la con todo el movimiento urbano, cómo ha crecido la ciudad, ha crecido el parque promotorio más, y ya se tiene 57 a 59 de viaje, entonces, ¿qué? Imposible. De entrada nada más no se puede presionar a nadie. Eso por un lado, por otro, en cuanto a vibraciones, porque las cosas caminaban solas, yo en una mesa recién entraba en el umbral de vibraciones, y era un problema tremendo. Por ejemplo, cuando había un problema de vibraciones, ¿cómo explicar a la gente de que hay, lamentablemente, en función de la ordenanza esta, no se puede hacer nada? Entonces había que entrar para el 631 y demás, y entrar con abogado y otras cosas para poder hacer algo, pero en función de la ordenanza municipal no se podía hacer nada. Y en fin, así distintas cosas. Se ha incluido también, va a haber control en el interior de las discotecas. Eso es básicamente para conservar, en función de la conservación de la luz, un máximo nivel, son los diseños, los niveles de discotecas, donde los picos son los niveles que se deben hacer. También se encontraron la duración de las alarmas, que no pueden exceder el cierto tiempo de funcionamiento. En fin, toda una serie de cosas también, por supuesto, ayuda de la Constitución. Bueno, varios que son problemas ciudadanos normales. Bueno, vamos a... Es fundamental tratar el tema del ruido a nivel local, justamente. De esta manera, estando en horario, concluimos con esta interesante mesa de redonda de las asociaciones de acústicos de Brasil, Uruguay y Argentina. Un gran aplauso para... Y nos vemos mañana.